Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good at it. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 7 de esta décima temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Hoy 12 de noviembre, saludamos ya a los compañeros del programa. Yo soy Javier Vara. Óscar Puchades, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien. Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con resaca todavía del sábado? Aún recuperándonos, luego hablaremos de ello. Muy bien. Y también tenemos a Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hablaremos también de toda la actualidad de U2. También saludamos a Leo Catalán, que hoy lo tenemos fuera del estudio y estará pronto con nosotros otra vez. Conectaremos con Chile, con el lado oscuro, para viajar hasta la cuna o el nacimiento de U2 en Dublín, en Irlanda. Y hablaremos de toda la actualidad, de la mejor banda de rock de todos los tiempos, como es U2. Y vamos a dedicar el programa a Sebastián Camarasa, que es uno de nuestros oyentes asiduos, seguidores de Facebook, de la página web y que siempre lee las noticias en U2 Valencia. Así que muchas gracias, Sebas, por ese apoyo incondicional. Pues nada, si os parece, vamos ya con las noticias. Y bueno, aparte de Sebas, también a todo el resto de seguidores, obviamente, de la página web y de Facebook y de Twitter, de U2 Valencia, que gracias también a ellos estamos aquí todas las semanas, y como no, a Radio Manises. Nos aguantan y nos soportan. Exactamente. Cada semana. Y bueno, vamos a empezar con noticias y con una noticia muy importante. Han habido muchas noticias esta semana, pero esta de la que vamos a hablar ahora tiene bastante relación con la última hora de U2, y es que han nombrado, así por darle un título más a U2, como la banda en activo más longeva en el mundo. Y que todos podríamos decir, están por ahí los Rolling Stones, sí, ¿no? Pero U2 es la misma misma formación inicial. Exactamente. Formación. Uh-huh. Correcto. O sea, es el grupo que más tiempo lleva en marcha y sin ninguna alteración en los componentes. Desde que se juntaron en Mount Temple y formaron The Hive, Feedback y todo esto, luego ya en el 78 fue U2, nunca se han separado ni han cambiado ninguno de los miembros. O sea que tienen ese título gracias sobre todo a la amistad que tienen entre ellos y a la salud, ¿no?, que los ha respetado, obviamente. Y hay que decir que esto podía haber cambiado en las últimas horas, porque nos han llegado noticias desde Alemania. U2 tiene previsto mañana una actuación en unos premios, van a recoger un premio. Y hace unas horas llegaba Bono a Berlín en su avión privado con el staff que va con Bono, y cuando estaban aterrizando pues tuvieron un problema en la cola del avión y bueno, pues peligró, ¿no?, el aterrizaje, pero bueno, afortunadamente no pasó nada. Sí, pero el avión se ha quedado sin cola. Sí, no también sé. Hay que decirlo. Ha sido el susto, hemos tenido que ser importante. Exactamente. Pero bueno. No tenemos más información acerca de lo que ha ocurrido realmente, pero bueno, sí que algún medio de comunicación de Alemania pues lo ha publicado. Pero bueno, lo bien cierto es que bueno, pues está ahora mismo. Raúl estaba con algún diplomático, ¿no? Sí, un diplomático. De alemán, ¿no? Está, pues, sí. Bueno, aprovechando la promoción del disco también, pues para mantener esas relaciones diplomáticas, ¿no? Con la campaña de One también. Exactamente. En la lucha contra el ébola. Estaban ahí en Alemania, Bono. Exactamente. Bono está aprovechando un poco pues el impasse entre las actuaciones promocionales del nuevo disco, de Sons of Innocence, pues con esa labor humanitaria. Pues bueno, de hecho, la semana pasada estuvo en el Web Summit 2014, que se celebrará en Dublín. Es un evento, pues bueno, donde se juntan fundamentalmente las empresas de nuevas tecnologías, temas de redes sociales, y bueno, teniendo en cuenta que en Dublín están prácticamente todas las sedes europeas de esas grandes empresas como Facebook, como Twitter, Google, en fin. Tienen todo el conglomerado allí, pues llevan ya varios años organizando este Web Summit y bueno, pues ya ha participado varios años y este año pues no fue una excepción. Estuvo pues en una charla para el IDA Ireland, que bueno, pues es un ente irlandés que bueno, pues busca relacionarse con empresas de otros países, y bueno, pues ha colaborado con ellos hasta el punto pues de forzar, entre comillas, ¿no?, a que por ejemplo Facebook, donde tiene acciones, pues sea Dublín la capital europea donde esté la sede, en fin. Estuvo participando luego en una charla hablando del futuro de la música en relación con las nuevas tecnologías, con el tema de Spotify. Bueno, hablaron del tema del lanzamiento de iTunes, tan hablado ya y revisado, repasado, y que bueno, ya pues forma parte ya de la historia, ¿no?, de la música, ¿no?, ese lanzamiento millonario. Y bueno, pues habló también un poquito del futuro, ¿no?, que espera con esa alianza que tienen con Apple, y que del que todavía no tenemos muchos detalles, pero que bueno, se supone que va a dar un giro, ¿no?, más al tema de los lanzamientos musicales a través de internet, de los teléfonos móviles. Sí, porque yo me imagino que igual en la campaña con Apple tienen pensado algo para Navidades. Probablemente podría ser. Sí, bueno, podría. No sé qué. De nuevo disco. ¿Qué estilo exactamente? No sé, relacionado con Apple, porque en el contrato incluirá, aparte del lanzamiento y la venta, algo más, y aprovecharán el tirón de las Navidades. Eso, ¿no?, comenté cuando hicieron en programas anteriores. ¿Te acuerdas que te dije? Con el tema de Apple en los conciertos, ¿algo tienen que hacer? ¿Algo? Sí, pero al margen de la gira que está por venir, que queda mínimo medio año, ¿no? Pero sobre todo me imagino que en Navidades. Algo tendrán por ahí escondido, seguro. Si no está preparado ya. Bueno, la verdad es que nos esperan muchas cosas, ¿no?, dentro del panorama U2, después de todos estos años en el que pues bueno, estábamos un poco en un desierto. Ahora tenemos una tal cantidad de noticias y de eventos y de cosas que van a suceder, que bueno, pues particularmente a los que somos fans de U2, pues estamos encantados, ¿no? Que cada semana hay algo nuevo y novedoso que nos sorprenda. Luego, pues también hay que decir que este sábado, además de la fiesta de U2, el tributo que hicimos aquí de presentación de Sons of Innocence con Spy Plane y Six to Fix, pues al mismo tiempo prácticamente se emitía en informe semanal la entrevista a U2 que tuvo lugar el pasado 23 de octubre en Londres, y bueno, pues finalmente vio la luz esa entrevista, donde hablaban pues del disco, de la grabación de Canciones de la Inocencia, donde hacían un repaso a la adolescencia de la banda, los problemas que habían entonces en Irlanda del Norte, como U2 en cierta medida también colaboró, ¿no?, a que ese conflicto finalizara. Y bueno, pues haciendo un poco repaso a lo que había sido la historia de U2. Sí, yo recuerdo también un comentario que dice Bono acerca de, bueno, de que ellos cuando eran pues críos, ¿no? 18 años recién cumpliditos o 20, pues bueno, la unión que Bono perdió a su madre también por esa época, Larry también, y eso también les unió muchísimo a ellos dos precisamente como una grandísima amistad por esa pérdida en la que pues precisamente les unió, ¿no? De cara a la banda y por supuesto a la amistad que tenían, y desde entonces pues la seguía manteniendo, y Larry lo confirmó con esa cara que caracteriza, es un detalle. La verdad cuenta. Es que, poniéndose un poco haciendo crítica a esa entrevista, hay que decir que básicamente pusieron... Tiene poquita chicha. Sí, y fueron 8 minutos, bueno, nada más realmente luego sí, de la entrevista, cuando realmente tenían bastante más. Lo que pasa que, bueno, en el formato de informe semanal, claro, pues es el que varios. Es, y yo creo que resumieron bastante. Pero la revista fue bastante más grande, y o sea, más larga. Pero bueno, es lo que se ha publicado y lo que, con lo que tendremos que conformarnos. Informe Semanal es un programa mítico para U2. Pues bueno, todos tenemos el recuerdo del Informe Semanal del 87, del 87, ¿no? Correcto. Que es el único documento que queda, ¿no? De sí. Aquel gorro tipo vaquero que tenía Bono en el hotel. Estaba un poco con la voz aquella ronca, no sé cómo estaría, pero no estaba en muy buenas condiciones. Eso se decía. Pero bueno. En aquel entonces... Y nada, luego pues el domingo se publicó, mejor dicho, en El País Semanal, pues la entrevista también le hicieron esos mismos días en Londres, una entrevista un poco más extensa, ¿no? Pues donde hablan de todo un poco, de todo lo que ha sido la gestación del nuevo disco, un poco pues a repetición a las entrevistas, ¿no? que hasta ahora se han ido publicando en todas las televisiones de medio mundo, ¿no? Por la promoción del nuevo álbum, y que bueno, que tenéis como siempre disponible para poder leer en el caso del País Semanal y para ver en el caso de Informe Semanal en udusvalencia.com, y que si habéis sido oyentes de Vértigo Radio en semanas anteriores, ya os avisamos que iba a ocurrir. Uh-huh. Y bueno, ya pues por fin ya tenemos todo esa información que había para España, pues ya está publicada. Ahora pues estaremos atentos a lo que ocurra. Ahora con Carlos haremos un repaso de lo que nos espera. Luego pues ¿dónde estuvieron U2 el domingo? Hombre, en Glasgow, ¿no? En Glasgow, en la gala de los MTV, que como también informamos aquí en Vértigo Radio hace un par de semanas, ya adelantamos que iban a estar antes que nadie, puesto que en Oberhausen parte del equipo del material que utilizan para los directos llevaba la pegatina de Ema, Glasgow, ¿no? y bueno, ahí ya pues era un dato clave, ¿no? Para saber, claro, que de ahí iban a ir a... Los Ema son los MTV Europe. Exactamente, realmente. Iban a ir para Glasgow y efectivamente, pero solamente se confirmó dos o tres días antes de la gala. Y bueno, pues, ¿qué pensábamos o qué pensaba la gente que podría tocar U2 en un evento como ese, donde iba a estar todo lleno de gente muy joven? Yo te digo, ¿no? Que solamente tuve el placer de escuchar a U2, el resto, pues, bueno, la verdad es que no pude más. ¿No viste a Nicki Minaj ni dejamos, Ariana no. Grande? No, lo dejamos ahí. Pero me pareció fantástica la actuación. Sí. La gente que la habrá criticado, pero a mí me pareció fantástica. Los violines me gustaron mucho, pero bueno, sobre todo la voz de Bono. Me encantó. Hay que decir que la gente esperaría Miracle, ¿no? Porque sí. Es la más movida. Ha habido mucha discusión, ¿no? Porque al final interpretaron Every Breaking Wave, como también adelantamos la semana pasada. Yo me comí prácticamente más desde el principio que empezó. Y tengo que agradecer. Vas a ver, te aviso, Carlos. Y tengo que agradecer a ese momento que dices, va, que me voy a hacer esto y vengo enseguida. Y me llama José Domenech a través de WhatsApp. Carlos, ¿qué es el audor? Pincha el DVD a grabar y lo vi en directo, pero gracias a José, desde aquí le mando un saludo. Es que si te hagas toda la gala y te pierdes justo el momento. Es que era brutal, ¿eh? Y encima bueno. No tengo tiempo a grabarlo ya. Bueno, vamos a escuchar cómo fue la actuación en directo, vale. Y luego hablamos de ella porque, bueno, pues causó impacto, ¿no? La actuación de U2 en los MTV Awards. The next one, there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Summer hours, fearlessness. Now I speak into an answer phone, like every falling leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone. Friend made enemy, and every shipwrecked soul knows what it is to live without intimacy. I thought I heard the captain's voice, but it's hard to listen while you preach, like every broken wave on the shore. This is as far I could reach. Por escuchar esto en directo, yo creo que sobran los comentarios, ¿no? Me parece sublime. A pesar de que habían críticas entre los fans, ¿no? De antes de la actuación, de pues bueno, de que, cómo U2 iba a tocar esta canción en acústico en los MTV, cuando a lo mejor lo que tocaría era meter caña ahí para que la gente joven, pues no sé, se quedara un poco fraseada, ¿no? por el directo de U2, y que escogieran la acústica, pero yo creo que causaron el efecto que buscaban y el efecto bueno, ¿no? De reacción. Personalmente, como fan de U2, me pareció fantástica la actuación, sinceramente. Y luego, no sé, dicho por todos los medios, al día siguiente, bueno, en las televisiones que salió, todos decían que la mejor actuación que ha habido en toda la gala fue la de U2. Sí, ¿no? Todas. Sí, alguno incluso decía que U2 salvó la... Es verdad. Claro. La actuación más seria, ¿no? Quizás. En una cadena que acaba en 5, Decían eso, que mejor, que la mejor actuación que ha habido y que salvó la gala, porque la gala fue un poco pesada, fue U2, el momento de U2. La verdad es que fue espectacular, ¿no? El ver cómo, pues bueno, todas las actuaciones que habían habido, luego fue Enrique Iglesias después de U2, en fin. Pues mira, hoy me lo pierdo, es que bueno, cómo soy. Entre comillas, cuando terminó U2 ya creo que todos. ¿Tú tienes grabado, Carlos, Enrique? Y en inglés, ¿eh? Vale. Guay. Bueno, amén. Pues eso, la verdad es que yo creo que nadie se esperaba, toda la gente que estaba ahí, que U2 fuera a hacer una versión en acústico. Y bueno, yo creo que demostraron por la clase, ¿no? Y claro, la categoría que tiene U2. Luego hay que decir pues que también estuvieron en la gala Ozzy Osbourne y su mujer, la que puso a parir a U2. No sé si llegaron a encontrarse por el backstage, pero bueno, en fin. Esta semana lo que hacía Ozzy Osbourne cuando era joven, comía murciélagos y pájaros, salía a las actuaciones dándole bocados a los murciélagos. Bueno, pues sí, con eso te lo digo todo. Si tengo que decir algo de la gala que vi, gran que músico, pero la parte de Ozzy y el final de la gala con Slash, espectacular. Entonces, ¿no? Espectacular. Slash actuó al final. Sí, espectacular. El nuevo disco. U2 y la parte final de despedida. Luego hay otro batería de un grupo bastante famoso que ha puesto a parir a U2 también, diciendo que el disco suena como una ventosidad, ¿no? Pero no vamos a darle publicidad porque yo creo que van a sacar disco ahora y lo que quiere es que se hable del grupo porque no tiene otros argumentos musicales para ello. Entonces, pues vamos a obviar, ¿no?, quién hizo ese comentario y no compréis su disco. En fin, bueno, que hagáis lo que queráis, ¿eh? Luego, una noticia también un poco rosa, por decirlo de alguna manera. Larry Mullen sufrió un allanamiento de morada en su casa de Dublín. Y creo que al tío lo han trincado. Sí. Y luego, bueno, supongo que le harán algún juicio para... Aunque hay que decir que no sufrió ningún daño nadie de los de la familia Mullen. Su casa de Hove, ¿no? Sí. En Hove, sí. En fin, pues son cosas que pasan. Luego, pues nada, comentaros que Bono va a colaborar de nuevo en la grabación del single Dot Day Now It's Christmas, el villancico que se grabó hace ya 30 años. El Band Aid 30, sí, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que va a ser el único que repita de los primeros. El único componente, vaya. Bob Geldof y Mitch Ure, que fue el compositor de la canción, pues lo anunciaron en una rueda de prensa, creo que fue ayer, exactamente, donde confirmó que Coldplay, One Direction, Bastille de Sheeran, Emily Sande, Elbow, Sam Smith y Bono pues van a formar parte de ese elenco de artistas que van a interpretar la canción. Se especula con que David Bowie también pueda participar y se va a grabar este sábado en Londres y va a ser producido por Lethwar, el casi también productor de Sons of Innocence. Y la letra se va a modificar para, en lugar de hablar sobre el hambre, se va a modificar para aludir al ébola, ¿no? Y los fondos obviamente irán para la lucha contra esta enfermedad. Hay un sorteo, o sea, hay una especie de concurso para donar dinero y entrar en un concurso para formar parte de la gente que esté el sábado en Londres viendo cómo se graba. Buah. Sí, sí, podéis entrar en la página web de Band Aid 30 y ahí habrá un enlace a donde participar. Podéis colaborar desde $5 o 5 euros y nada, y a ver si tenéis oportunidad de que os llamen y vayáis a Londres a ver a Bono cómo graba su línea, ¿no?, su parte de la canción. Y saldrá a la venta la canción el próximo 17 de noviembre. De noviembre es la semana que viene. Sí, sí, o sea, lo graban y lo sacan por internet. Wow. El sábado lo graban y el lunes a la venta. Sí, sí, sí. Pasó con no masteriza y nada. El original pasó por algo parecido, ¿eh? Sí. Cuestión de un día o dos. Sí, porque sí, parece que vamos a escuchar la versión original de hace 30 años. Hombre, perfecto, donde, claro, bueno, pues los artistas que participaron son auténticos mitos vivientes, ¿no?, de la música. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Pray. con los villancicos, como viene siendo habitual ya esta época del año, y bueno, seguro que de aquí a final del 2014 pues escucharemos alguno más. En Glastonbury Street seguro. Seguro. En diciembre. Ya veremos si se puede repetir esa tradición. Seguro que sí. Luego, también se ha anunciado una actuación para el próximo 14 de diciembre de U2 en Estados Unidos, en Los Ángeles, en el Forum, el mítico Forum. Ahí tocaba, ahí juegan los Lakers, ¿no? Los Lakers, sí. Hace mucho tiempo, pues en la emisora K-Rock, como se, no sé cómo se pronuncia en Estados Unidos la... ¿Q-Rock? No, no sé cómo, van por iniciales, bueno, en fin, todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Organiza para estas navidades un festival de en acústico, o sea, todos los grupos que van a participar sí, en este pero festival. El cartel, porque vamos, es bastante. El de la primera noche no lo tengo aquí, pero porque es el día 13 y el 14 de diciembre, U2 actúa el 14, o sea, la segunda noche, y va a actuar junto a Interpol, Smashing Pumpkins, Tears for Fears, Banjoy, Wizard, Al J y Mother's House. Y, no sé, y todos Smashing en acústico. Smashing Pumpkins también. Sí, cosa flipante. Bueno, no, no, alucinante. Espérate, que lo estoy buscando. Eso la segunda noche. El cartel. No, y el hablamos de la primera, no sé cuál es concierto. Mejor, ¿eh? Sí, sí, es concierto. Sí. Concierto, aunque sea en acústico. Permitidme que lo busco, porque lo tenía por aquí. Bueno, el no, hombre, pero es concierto, o sea, no solamente una canción, ¿sabes? Que ya no, tocarán alguna más. Precisamente para U2 es ideal porque es acústico, o sea, que es lo que están promocionando ahora mismo. Si lo encuentro, porque es que era verdaderamente una joya. Sí, yo lo puse en la agenda de festival. En la web. A ver si lo encontré. Bueno, las entradas van a estar disponibles a partir de este viernes y bueno, pues el que tenga posibilidad de estar por ahí en aquellas fechas en Los Ángeles, pues que intente conseguir entrada, que va a estar complicado porque, luego. Bueno, como decimos, son artistas muy importantes. Mira, vamos a ver. En la primera noche, Bass, Fall Out Boy, Incubus, los he visto, Linkin Park, los he visto, New Politics, Rage Against, Royal Blood, System of a Down, Walk the Moon... Y la segunda noche, los que hemos comentado, Imagine Dragons, en fin. Interpol, Smashing Pumpkins, Tears for Fears, en fin. Brutal, pasada. Brutal el festival, o sea, ojalá lo hicieran aquí en Valencia, ¿no? Desde luego, en la Ponteta. Estaba soñando. Más cosas, ya terminamos con las noticias, que hoy, como decía, pues había muchas cosas. ¿Quieres conocer a Bono y ganar su guitarra Red? Sí. Sí, pues tienes que entrar en la página web de Red. Junred.com y bueno, hacer otra donación de pasta. y bueno, entre toda la gente que done dinero o compra uno de los objetos que ofrecen en la página web, incluida una edición en vinilo del Sons of Innocence firmada por Bono, que vale un pastizal. Pues entras en el concurso para conocer a Bono en uno de los conciertos de la gira, de la próxima gira de U2, y entrar en el backstage, tomarte una cerveza con él y encima te regala la guitarra Red Gretsch. La Gretsch roja. Uh-huh. Madre mía. Bueno. Pero bueno, esto es como lo que vale esa guitarra. Solamente, a ver, sin ser la de Bono, una Gretsch de por sí ya vale muchísimo dinero. La roja y encima que si te la da él ya... En fin, ahí lo tienes todo. O sea, cuatro cifras. Vas al backstage. Ya, por supuesto, cuatro cifras. No, pero bueno, esto va por sorteo, no va por donación. Tú puedes donar sí, $5 claro, y entras en el sorteo. Y entras igual. En fin, también pues el que pueda, pues que contribuya y que tenga suerte, obviamente. Y ya para terminar, deciros acerca de la gira de Volcano Tour, que ya hemos comentado que está próximo su anuncio oficial, pues se confirma que comenzaría en el tramo europeo, como ya dijimos, en Italia. Los amigos Torino. De U2 Place confirman que sería en Torino, también en el formato de pabellones y varias noches, sería en el Pala Alpi Tour o Pala Olímpico de Torino, o sea, justo al lado del estadio de fútbol Olímpico. Donde estadio Olímpico donde comenzó también donde comenzó la Europea, exactamente, ¿no? Y luego también pues nuestros amigos de U2 Actun, U2 Actun franceses también confirman que U2 estaría en el París Bercy en el mes de noviembre. La primera quincena de noviembre. Sí, o sea que España sería o antes, unos días antes o unos días después de París, digo yo, por cercanía y fechas. Claro. O sea, que todo se va confirmando y teóricamente de aquí a final de mes deberíamos de tener ese anuncio oficial, como decían nuestros amigos de Xavi Balart en U2 España, y las entradas en diciembre. Así que dejaros ahí un poquito de dinerito ahorrado. U2.com. Lo digo, sí, no, lo diré, U2.com, haceros el pase de U2.com para la posible preventa. Pase. Socio. Bueno, se acaban las noticias por hoy, que han habido muchas. Vamos con la agenda. Bueno, hemos tenido una visita repentina. Buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Felicidades. Felicidades. Muchísimas gracias. Has venido para que te felicitemos, ¿no? Claro, para invitaros. Ah, sí, pues ¿dónde está la invitación? ¿Dónde están los pasteles? Bueno, no tengo pasteles, que los encáis. Cachis. Bueno, pues nada, damos comienzo a la agenda con un evento U2. Mañana jueves la banda recibirá el Bambi Music International Outward 2014 en el State Theatre de Berlín a partir de las 8 y cuarto de la noche, mañana a estas horas. Pasamos a los tributos U2, que esta semana hay tres tributos. Empezamos con The Hype, que está en el Club Bar o Club de Sevilla a partir de las 6:30 de la tarde. Prosigo con la banda Dubliners, que vuelve a la carga con la nueva temporada 2014-2015, con nuevo formato y nueva formación, hay formación nueva. Y mañana están en la Sala Vintage, en San José de la Rinconada, Sevilla, sábado, a un tributito U2. Y finalizamos con Please, que están presentando un tributo... Perdona, Carlos, o sea, ¿Dubliners estará mañana o el sábado? Mañana, a ver, rectifico, el sábado, vale. El sábado Dubliners. Vale. A ver si luego hay mañana ahí a San José de Recolada y no va a haber nadie. Finalizamos con la banda Please presentando con un tributo 2 el álbum de Song of Innocence en el Teatro Principal de Barcelona a partir de las 10 de la noche. Y nada, pues felicidades. Tengo aquí la felicitación. También voy a felicitar a Vicente Montesinos de Spyblen, que mañana es su cumpleaños. Que de aquí les mandamos un saludo. Felicidades. Y gran concierto que vamos a comentar en breve. Y nada, la semana que viene, pues, más tributos U2. ¿Nos vamos a Chile? A Chile vamos. ¿Vamos con DHL en avión? Vamos para Chile, va. Yo soy... Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. ¡No! Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. En este capítulo hablaremos de una banda de muchachos que se unieron en una causa común: ir contra todo y todos. En el verano de 1977, la calle Cedar Wood Road era el centro del universo para un grupo de amigos de entre 15 y 17 años. El número 10 de esa calle se había convertido en un club para Paul Hewson y sus amigos. Después de la escuela, cuando su padre Bobby y su hermano Norman estaban fuera de casa trabajando, su grupo de amigos, los autodenominados fundadores de Village, se reunían a charlar. Estaba el dueño de casa Paul y sus vecinos Derek Rowan y Ray Emanuel, que formaban una alianza que era algo más que una pandilla callejera. De hecho, la palabra pandilla es singularmente inapropiada en relación a The Village. Eran mucho más sofisticados que eso. Ese verano, otro personaje se unió al grupo de amigos, Fionnan Hanvey, el futuro Gavin Freyday, y se conocieron por sus preferencias musicales. Era fan de David Bowie, y un día cualquiera, cuando Fionnan bajaba por Cedarwood, camino a su casa, pasó por delante de Paul y sus amigos, y el proyecto de cantante le llamó la atención, algo que traía su futuro amigo de toda la vida. «Veo que te gusta Bowie», aventuró a decirle, y Paul señaló la pegatina del cantante inglés que decoraba el bolso que Fionnan llevaba. «Sí», respondió el muchacho, y con ello siguió una discusión acerca de los méritos relativos del punk y de Bowie, formándose así una nueva amistad. The Village no tenía ningún líder reconocido. Sus miembros eran demasiado listos, demasiado independientes para ello. pero cuando se trataba de música, Fiona y Paul eran los personajes más influyentes. A medida que iban conociéndose unos a otros, en Irlanda del 76 y 77, el lazo entre aquellos muchachos ingeniosos, enérgicos e imaginativos fue haciéndose más fuerte. La Irlanda de las bombas y balas, clérigos cobardes, tabernas llenas de gente perdedora y televisión norteamericana no les interesaba en nada y no les servía para nada. Y la respuesta de The Village a todo eso era humor negro. Su tendencia era seguir un estado mental, un rechazo tanto subconsciente como consciente de los estereotipos que ofrecía la joven hombría irlandesa. Y por eso, tras rechazar su identidad cultural, quisieron también ajustar sus identidades personales. Y como medida de búsqueda de personalidades, inventaron nombres para cada uno, nombres que eran más acordes con sus auténticas personalidades que los nombres que les habían dado sus padres. Ray Emanuel había sido bautizado Cocker Spaniel por Bono en Mountemple, pero fue cambiado en The Village. Este muchacho opuesto, frío, protestante acérrimo e irresistible con las mujeres, fue desde entonces Bad Dog, perro malo. Fiona Hamby se convirtió en Gay Bill Friday, como un rechazo hacia el concepto machista del catolicismo extremo. Derek Rowan era también una especie de institución en el vecindario. Le apasionaban las motos, llevaba chaquetas de cuero con remaches plateados por todas partes y el pelo largo enmarañado, además de ser un brillante pintor al óleo. Y el nombre que adoptó fue Googie, y ese artista del barrio y amigo de la infancia bautizó a Paul. The Village bajaba un día por la calle O'Connell cuando vieron un cartel de una tienda al otro lado del Gresham Hotel, Bono Box. Se sintieron sorprendidos, intrigados y divertidos por el nombre. ¿Qué significaba? El lugar resultó ser una tienda de aparatos para la sordera. Paul se convirtió en Bono Box de la calle O'Connell, Bono para abreviar. Este nombre no sugería un personaje flaco y huesudo, sino que era redondo, profundo, resonante. Bon o Bono. ¿Qué significaba? ¿Qué era para él? Bono, el de las muchas personalidades. Bono, el evasivo, era tan sorprendente como el cartel original que había sugerido su nombre. Ese verano del 77, el número 10 de Cedarwood Road fue el principio del largo viaje de todos ellos para conquistar el mundo con la música, arte y contracultura que ellos adoptaron. Y su primer objetivo fue conquistar ese lugar que para muchos era un micromundo en el corazón de Dublín. The Village empezó a visitar Mountemple para los ensayos de la banda de Bono. Y ahí conocieron a Adam, Dave y Larry y empezaron a establecer relaciones sociales con la gente del primer colegio laico en Irlanda. Pero Bono, con solo 17 años, pensó muchas cosas en ese tiempo. A él le gustaba estar en The Village, ya que era un mundo alternativo cuya gente y valores comprendía un mundo que él y sus amigos habían creado para sí mismos. Pero The Village era angosto, claustrofóbico e insular. Se reían del mundo, se burlaban de él, afirmaban ser diferentes, mejores. Pero Bono veía más allá, deseaba hallar a otros que sintieran lo mismo que ellos. Creía crear una comunidad mucho más amplia que The Village. Él estaba metido en la subversión como ellos, pero a una escala mucho más grande de lo que imaginaban sus propios amigos, y la mejor manera de conquistar el mundo era mediante la música, y los que lo podían ayudar en esa cruzada eran sus tres compañeros de colegio. Y ahora, en este capítulo dedicado a los grandiosos y difíciles días en la calle donde se crió Paul Hewson, presentamos la muy rockera y rebelde canción dedicada a Googie y sus amigos de The Village, llamada Cedarwood Road. Down the road, the field. keep walking down the road and not waking from these dreams. Cause it's never dead, it's still my head. It was a war zone in my teens. I'm still standing on that street, still need an enemy. The worst ones I can't see. You can, you can. North side, just across a river from the south side. That's a long way. Teníamos a nuestros compañeros de Chile, saludamos desde aquí pues a Pilar Siles, a Francisco, a Rodrigo y a Vero también. Mm-hmm. Belén y José Orenes and Family, que están escuchando también en directo. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, y a todos los que nos siguen también a través del podcast en diferido, pues a las 5 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche. Y recordaros que también aquí en Radio Manises se repite el programa. Los domingos a las 8 de la tarde nos podéis volver a sintonizar en el 105.7 de la FM, Radio Manises, y volver a disfrutar pues, del programa, en la repetición del programa de hoy. Y bueno, antes de hablar de la fiesta, para que no os haya sintonizado un poco más tarde de lo habitual, comentaros que bueno, el incidente que ha tenido Bono en el aeropuerto de Berlín, cuando llegaba hoy para entrevistarse esta tarde con varios diplomáticos y políticos alemanes durante las maniobras, bueno, sobre el aterrizaje. A las 12:30 del mediodía, pues un avión, un jet privado, en el que viajaba pues Bono con 4 pasajeros más y 2 tripulantes, pues gracias a que se estaba aterrizando, la puerta trasera se ha desprendido del avión y ha caído a la pista. Según ha informado pues el portavoz del aeropuerto, dice que un Learjet, que es la marca del jet, de avión, pues llegó hoy sin la puerta trasera al aeropuerto. Hasta donde sabemos, no ha existido peligro de que el avión se estrellara, pero la Oficina Federal Alemana de Investigación de Accidentes ha iniciado una investigación para ver a qué se ha debido eso. Nosotros hemos llamado a una persona del aeropuerto de Manises para que nos pueda informar al respecto. Pues no sé, la verdad es que es curioso. Es complicado, ¿no? Una puerta de un avión se caiga. Sí, porque primero, si estuviera mal cerrada, ellos llevan un pilotito que les avisa y de todas formas a la hora de despegar, me imagino que saldría por los aires igual que a la hora de aterrizar. Entonces, no sé. un susto, la verdad es que bueno, no sé. Gracias a Dios ha quedado en nada, pero imaginaros. Supongo que ahora la, en las próximas sí, entrevistas. Yo con Ryanair era... también volé y tenía celofán una puerta. O sea que bueno. Se habrá despeinado el bono. ¿Os acordáis? En fin, gracias que... a Dios no ha pasado nada, se ha quedado ahí la es, cosa es. Y ya está. De hecho, está ya por ahí, hay fotos de él con entrevistas. Disco de Fomento, sí. Y bueno, supongo que en breve saldrá alguien le preguntará, ¿no?, a Bono cómo ha vivido la experiencia, que yo creo que no debe ser muy agradable. Y sabremos exactamente con más detalles lo que ha pasado. Uh-huh. Y porque bueno, ya tiene narices, ¿no?, que ocurra esto en un avión. No sé hasta qué punto. Bueno, los accidentes pasan. No sé. Sí, no, desde bueno. Luego, pero que se caiga la puerta. En fin, vamos a hablar de cosas más agradables y bonitas, como fue la fiesta del sábado, ¿no? Esa presentación oficial, por no decirlo de otra manera, de Sons of Innocence, con ese speech de Oscar al principio. Sí, sí. En el Rock City, sala llena. Dar las gracias a toda la gente que vino, porque, bueno, si no éramos 500 personas, creo que no había ninguna en toda la sala. O sea, desde las 10 de la noche ya he colgado el cartel de no hay entradas disponibles. En fin, bueno, el conjunto creo que fue complicado mejorarlo, ¿no? Comenzando con la banda valenciana Six to Fix, que estuvo aquí con nosotros hace un par de semanas o tres. Brutal. Muy bien, presentando su disco Ready to Go. Y para calentar motores fue fantástico. Nos pasamos pipa con ellos, ellos con nosotros. Y por supuesto, luego ya pues la presentación con Spyplane, tocando los nuevos temas. Muy bien, muy bien. Un ambientazo por todo lo alto. En fin, pantallón como siempre detrás. Sería toda la los gente mandos. Encantada, exacto. Sería los mandos. Todos encantados. Muy bien, muy bien. Y fueron ya prácticamente 23, 24 canciones, ¿no? Lo que nos tiene acostumbrados Spyplane en el Rock City, ¿no? Lo que tocaron. Alguna más, ¿eh? Sí, sí, por eso digo que no recuerdo exactamente porque el número de canciones. Quiero recordar que tenían 25 y ahora les estiramos más. O sea que, como si me hacemos, pues bueno. Y bueno, creo que interpretaron de nuevo disco de Miracle, que fue la que abrió el concierto. Uh-huh. También sonaron Son for Someone, California. Wave, California. Y luego un snippet muy chulo en I Will Follow de Roosevelt Bowl. Vaya. Ese snippet estuvo grandioso. El que tenga I Will Follow grabado de la sala, por favor, que contacte con nosotros y nos lo envíe. Tenemos, ¿no? Perfecto. Uh-huh. Porque sí. Eso es para recordarlo. Sabiendo dónde estaba el momento ahí, estábamos al tanto de grabarlo. Muy bien. Y bueno, una noche pues que bueno congregó a gente de todas partes de España, a gente que vino de Sevilla a propósito. Gracias, Bárbara. Gracias, José. Porque además, ole. La verdad es que venir de Sevilla tiene... Sí, sí, tiene bemoles. Tiene bemoles, desde luego. ¿Y qué tal? Genial, es una parejita genial. Lo pasaron estupendo, ¿no? Se lo pasaron de, bueno, deluxe. Lo que pasa es que el día siguiente a las 7 de la mañana cogen el vuelo para Sevilla. O sea, prácticamente no durmieron. Tributo, y hotel... De Albacete a Manises y para casa. Exactamente. Lo bueno de la fiesta es cuando acaba, que hablas con la gente no tan cercana, digamos, a Udo Valencia. Entonces, ¿qué tal? Y se van contentos, que al final es... No, contentos, ¿no? Se trata de, encantados. Se trata, o sea, de eso, es de que no es contento, de que disfruten. O sea, es que estaban todos emocionados, de verdad. Primero, por escuchar las nuevas canciones y no cabe duda el ambientazo, la sala llena. Pero así todo, yo pienso que a pesar de estar con sold out, que no podía entrar más personas, yo podía moverme bastante bien y encontrar hueco para poder bailar. Podías haber metido 20, 30 personas más, pero tampoco se trata de esto. No, efectivamente, por eso te digo, la sala está autorizada para un cierto número y no se puede tampoco sobrepasar, está hecho para eso. Y bueno, también vino gente de Barcelona, vino la mitad de... De Red Rocks. Tuvimos a Chaume, Ariana, su mujer... La mujer de Chaume. De Madrid también. En fin, una fiesta que, bueno, porque es lo que se pretendía, ¿no? El que todos los fans de U2 se pudieran juntar, ya no solamente en los conciertos de los verdaderos en las giras, sino aprovechar pues estas fechas con el nuevo disco debajo del brazo, pues para reunirnos y bueno, pues ya ir planificando, ¿no? Porque de ahí ya salían contactos para, oye, mira, los tenemos que ver en la gira, ¿dónde vais a ir? Exacto. Y eso decían. Sí, no, y mucha gente también un poco alucinada, ¿no? La que no está tan involucrada como nosotros en el tema de tributos y demás, sorprendida, ¿no?, con el hecho de que tocaran canciones del nuevo disco. Claro, que es muy llamativo, desde luego. Pero bueno, y tocaron de todas las épocas. Sí, sí, no. Sí. O sea, fue. Bueno, claro, a base de tantos tributos. Con Liven Vedder del comienzo de Glastonbury, con las tomas detrás, de fondo, wow, fue increíble. Y luego se acabó pues, con la pantalla de LED ahí, con sus vídeos, pues, dándole ese plus, ¿no? A los directos, a los tributos. Y que bueno, que hicieron que, pues, que fuera otra noche que afortunadamente, pues como todas las anteriores, pues han salido muy bien. Y bueno, esperamos repetir pronto, ya con la gira de más próxima. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo ya con uno de los temas que todavía no han sonado del disco. Y que o sea, vamos a dedicar a un miembro del staff que también vino desde Tarragona, la gente de Tarragona que también vino. Y que yo creo que se la merece especialmente por todo... Por lo que ayudó en la fiesta y por ser como es, y porque sé que esta canción le encanta. Es una canción que le llega, ¿no?, a lo más profundo, y que es la que lleva el sello inconfundible de Brian Barton de Danger Mouse. Y bueno, esta canción es para Pere Granell y la canción pues se llama Sleep Like a Baby Tonight. Nos vemos, chao, hasta luego.